Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Y con este cover de Mil Pasos, original de Soja, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 24 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Tanto me alejé, cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre las elecciones en Angola. Nos iremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga en un especial sobre la nueva constitución chilena, parte 1. Nos iremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre la orden de arresto a Imran Khan en Pakistán, la sequía en China, las previsiones de inflación en el Reino Unido y el cambio de nombre del software espía Pegasus. Para finalizar este programa con nuestra sección Números Duros, desde Japón, Somalia, Singapur, Kenia y Corea del Sur. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre las elecciones en Angola. ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuándo volverás? Pasos quiero acordarme. Cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste. Yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme. Tanto me alejé. Cinco pasos y te. En contexto. Elecciones en Angola. Hoy miércoles, los angoleños acudirán a las urnas para votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales más competitivas desde que terminó la guerra civil de 27 años en este país, el cual es rico en petróleo hace 20 años. Por primera vez, el partido opositor, la UNITA, tiene la posibilidad de vencer al partido gobernante, el MPLA, que ha gobernado Angola durante toda su historia independiente. Pero el MPLA no tiene previsto ceder las riendas a su viejo enemigo y decidan lo que decidan los votantes. Pero, ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Por un lado, la antigua colonia portuguesa del suroeste de África tiene una larga historia de luchas internas. Su conflicto de 1975 a 2002 comenzó como una lucha por delegación durante la Guerra Fría, en la que los soviéticos y Cuba apoyaron al MPLA y Estados Unidos y Sudáfrica del apartheid apoyaban a la UNITA. En la década de 1990, Paul Manafort presionó a Washington en nombre del líder de la UNITA, Jonas Savimbi. A principios de la década del 2000, China entró en la contienda ofreciendo al MLPA, con problemas de liquidez, enormes préstamos a cambio del crudo para alimentar el boom económico chino. Cuando terminó con la muerte de Savimbi, la guerra civil de Angola ya se había extendido a la vecina República Democrática del Congo y había desplazado internamente a más de 1 millón de personas. Pero Angola es realmente importante, ya que cuenta con reservas de petróleo y gas natural en alta mar. De hecho, en mayo pasado superó brevemente a Nigeria como el primer productor de petróleo de África y Europa quiere comprar más crudo y gas angoleño para diversificar sus opciones energéticas lejos de Rusia. Sin embargo, Angola no está atando su suerte a Occidente. Es uno de los 17 países africanos que se abstuvieron en la votación de la ONU sobre la invasión rusa de Ucrania, en parte debido a los antiguos vínculos del MPLA con Moscú. Además, Luanda, la capital, está en números rojos con respecto a Pekín. Hasta el punto de que una gran parte de sus ingresos del crudo termina destinándose al pago de los préstamos que ha ofrecido China en los últimos años. Y es que China es, con diferencia, el principal cliente del petróleo de Angola y representa casi 3/4 partes de sus exportaciones de crudo desde el año 2020. El candidato del partido en el poder es el presidente João Lourenço, que asumió el poder en el año 2017 tras la dimisión de José Eduardo dos Santos. Dos Santos murió la semana pasada en España y su cuerpo llegó este fin de semana a Luanda, la capital, justo a tiempo para captar la atención de los medios de comunicación lejos de la votación. El principal argumento de Lourenço, quien es el presidente, ante los votantes es que la economía ha ido bien durante su mandato gracias a los altos precios del petróleo y al gran gasto en infraestructuras, pero ha dudado en su promesa de acabar con la corrupción rampante de su predecesor. Y es que la cleptocracia de Dos Santos, anclada en el petróleo, fue, por decirlo sutilmente, legendaria. Y es que para el año 2013, su hija Isabel se convirtió en la mujer más rica de África, justo hasta el año pasado, cuando la revista Forbes la retiró de la lista después de que el gobierno de Lourenço y algunos países europeos confiscaran o congelaran la mayor parte de sus activos. Mientras tanto, el líder de la UNITA, Adalberto Costa Jr., es considerado una suerte de soplo de aire fresco. Costa Jr. es famoso por sus ingeniosos videos en las redes sociales para atraer a los jóvenes votantes. Promete trabajar en la transparencia, en la separación de poderes y generar mucho más gasto social en un país donde 1/3 de la población vive en la pobreza a pesar de la enorme riqueza petrolera. Y su mensaje está resonando en una parte del electorado. Con un resultado ajustado, casi asegurado, el MPLA está poniendo el pulgar en la balanza para mantener a Lourenço en el poder. El partido gobernante ha nombrado a la mayoría de los miembros de la Comisión Electoral Nacional, técnicamente independiente, que ha prohibido a la oposición presentarse como partido único. Con el MPLA al mando, el proceso será cualquier cosa, tendría muchos cuestionamientos en ese orden. Si, como se espera, Lourenço, el actual presidente, gana en lo que se percibe como una votación que será bastante cerrada, o Costa Jr. lo hace, pero su victoria termina siendo por un muy corto margen, la oposición probablemente llegará a impugnar el resultado en los tribunales. Y en consecuencia, lo que seguirán será una serie de protestas, pero es probable que se vea incluso en una suerte de violencia postelectoral a una escala que pueda desencadenar incluso una suerte de levantamiento nacional si los números de las encuestas no están equivocados en lo que vendría a ser una diferencia técnica. Lourenço, el actual presidente, ha sido mucho menos duro con los manifestantes que lo que fue el anterior presidente Dos Santos, que había generado una esperanza de que continuaba buscando justamente un respaldo de la comunidad internacional. Aún así, el presidente no dudaría en responder con la fuerza en caso de que los levantamientos sean bastante elevados, como ocurrió en octubre de 2021, cuando algunos activistas salieron a la calle para protestar por los cambios en la ley electoral. Si las cosas llegasen a torcerse, es de esperar que Bruselas y Pekín reaccionen de forma diferente. Los disturbios, tras una eventual, que habría que mirar, posible victoria del MPLA, tendrían un mayor efecto en la relación con los Estados Unidos, con la Unión Europea, que con China, debido al ángulo de los derechos humanos. Pero si la victoria llegase a ser de Lourenco, el actual presidente, todo indicaría que las relaciones con China seguirían por la misma onda que ya han venido estando. En cualquier escenario, por cómo se plantea la diferencia en las encuestas del posible victoria electoral de cualquiera de estos, que sería candidatos, de los cuales sería por un estrecho margen, es de proyectarse que puedan haber algún tipo de protestas e impugnación precisamente electoral de los resultados. Y de esta manera y en esa lógica, desde África nos vamos ahora a los majestuosos Andes bolivianos a escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz sobre la nueva constitución de Chile, parte 1. Esta es una serie de análisis que nos va a estar compartiendo Javier Zárate precisamente para tener muchos más elementos de análisis sobre la nueva constitución chilena. Conectemos entonces directamente con la ciudad de La Paz. La propuesta de Constitución de Chile, primera parte. La propuesta define a la República de Chile como un Estado social y democrático de derecho, otorgándole tres características: la plurinacionalidad y la interculturalidad, al reconocer pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuche, los aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Collas, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán, Selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Y, en tercer lugar, una república ecológica. Otorga énfasis a la noción de democracia, dándole atributos que la hacen tal. Es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza, y consagra principios como la transparencia, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión, el respeto a las diversidades, los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho al voto libre, igualitario, secreto, universal e informado. Se restablece la obligatoriedad del voto para todos los mayores de 18 años dentro de Chile y voluntario para los mayores de 16 hasta los 18 y para los chilenos que vivan en el extranjero. Se habilita la iniciativa legislativa popular, es decir, la posibilidad de proponer proyectos de ley si reúnen a un 3% de los habilitados para votar y siempre y cuando no traten cuestiones sobre tributos, el presupuesto del Estado, ni sean contrarias a los derechos fundamentales. Ratifica la indivisibilidad del Estado y su territorio en clara decisión respecto a una eventual división por cuestiones internas o diferendos internacionales pendientes como con Perú, Bolivia o Argentina. La Constitución se declara inclusiva, visibilizando la necesidad de garantizar la reducción de las desigualdades, en particular de quienes requieren protección especial: las personas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes y los pueblos y naciones indígenas, dando énfasis a su protección, la inserción laboral y la participación económica y social. La propuesta es ampliamente garantista, como se ve, con el reconocimiento de amplios derechos, y muy ambiciosa, motivo por el que su aplicación será complicada si se la aprueba, ya que la cantidad de entidades y de desarrollo institucional que necesita organizarse es muy elevado, con miras a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. Eso involucra, obviamente, la inversión de ingentes recursos estatales, lo que hace que tomaría muchos años el llegar a alcanzar el estado ideal que la norma establece como mínimo. Respecto a su institucionalidad, ratifica la jefatura del Estado en una o un presidente de la República, ratificando el modelo de gobierno republicano y pudiendo reelegirse una sola vez, sea de forma continua o no. Esto no es posible con el actual presidente Boric respecto a la reelección inmediata. El órgano legislativo se modifica ratificando a la Cámara de Diputados, ahora con solo 155 miembros, y creando una Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado, compuesta por un mínimo de 3 representantes por región. En ambas cámaras la elección es democrática. Se ratifica un sistema de administración ordinaria de justicia enmarcado en un sistema nacional y se reconocen los sistemas jurídicos de pueblos indígenas que coexistirán en igualdad de condiciones, debiendo respetar los derechos fundamentales y la normativa supranacional y constitucional, siendo la Corte Suprema la que vele por ese respeto. Este reconocimiento se funda en mantener la unidad y uniformidad del sistema. A la policía se le otorga carácter no militar, es centralizada y su competencia es a nivel nacional, garantizando para el acceso al cuerpo bajo nociones no discriminatorias de gratuidad y constituyendo al respeto de los derechos humanos como fundamento del proceso de formación policial. Se ratifica la existencia de las Fuerzas Armadas como 3, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que responden al Ministerio de Defensa y que están destinadas a resguardar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República ante agresiones externas. Se declara la corrupción como contraria al bien común y a la democracia, y quienes estén condenados por ella, junto a los condenados por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, no podrán acceder al ejercicio de cargos públicos, sean estos electos o no. Esa es la primera parte de la Constitución que establece, como se aprecia, el marco amplio de cómo se organiza el Estado y cómo se constituyen los derechos fundamentales. En las siguientes entregas veremos otras cuestiones más de esta Constitución. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre la orden de arresto de Imran Khan en Pakistán, las sequías en China, la previsión de inflación en el Reino Unido, el cambio de nombre del software espía Pegasus y finalizaremos con nuestra sección Números duros. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Pakistán y a la orden de arresto del ex primer ministro pakistaní Imran Khan. Y es que un juez pakistaní acusó el lunes al ex primer ministro destituido Imran Khan de violar la ley antiterrorista por amenazar a los funcionarios judiciales en un discurso. A Khan se le han concedido la libertad bajo fianza, pero podría enfrentarse a varios años de prisión si es condenado por el cargo de terrorismo. Desde que fue destituido en una votación de censura en abril pasado, el ex primer ministro ha estado recorriendo el país, encabezando grandes mítines para intentar presionar al gobierno para que convoque elecciones anticipadas. Khan está planeando su regreso impulsado por su resurgimiento de la popularidad que ayudó a su partido a ganar unas elecciones recientes en Punjab, la provincia más poblada del país. La agitación llega en el peor momento posible para Pakistán. Sumido en una grave crisis económica, los pakistaníes pobres son los que más sufren la inflación de 2 dígitos y el país está al borde del impago de su deuda soberana. Los partidarios de Khan han advertido que se manifestarán en Islamabad si lo detienen, por lo que hay que estar atentos a lo que ocurra en el resto de esta semana, cuando se tiene previsto que el ex primer ministro comparezca precisamente ante las autoridades. Nos vamos ahora a la ola de calor desde Pakistán a China, y es que la grave sequía, unida a las temperaturas récord en el centro y el suroeste de China, han dificultado la generación de energía hidroeléctrica, lo que ha provocado a su vez el cierre de fábricas y generado alguna serie de apagones en la provincia de Sichuan. Y es que hay que recordar acá que China es el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica, que representa al menos el 18% de la generación total de la electricidad en el gigante asiático. El impacto de la ola de calor se está sintiendo en lugares tan lejanos como Shanghai, que dependen en gran medida de la energía hidroeléctrica de Sichuan, una provincia que suele recibir grandes aguaceros durante esta época del verano en el hemisferio norte. Mientras tanto, el sector inmobiliario se está ahogando en deudas, lo que llevó al Banco Central de China a recortar el lunes su tipo de interés a 5 años para ayudar a los sectores de la construcción y el sector inmobiliario. Además, Shanghái anunció que apagaría temporalmente las luces del histórico paseo marítimo del Bund para ahorrar así energía. Y es que la escasez de energía perjudicará aún más a la economía china, que sigue contrayéndose como consecuencia de la política cero COVID que ha mantenido Beijing. Y de esta manera nos vamos luego desde China ahora al Reino Unido y al miedo a la inflación en este país. Y es que los británicos están sintiendo el calor de este verano, y es no solo desde las temperaturas, que fueron bastante altas para el promedio que suele tener la isla, sino también por las continuas huelgas de los trabajadores de los ferrocarriles, pasando por la interrupción de los servicios ferroviarios y el agravamiento de la crisis del costo de vida. Pero las cosas podrían empeorar gracias al aumento de los precios de los alimentos y también del combustible. El lunes, el Citigroup advirtió que espera que la inflación de los precios del consumo alcance el número del 18,6% a principios del año 2023, es decir, la tasa más alta del país desde el año de 1979. El viernes pasado, el organismo regulador de energía, Ofgem, anunció que el nivel de su próximo tope de precios sugieren que podría aumentar a más de 3.500 libras al año, lo cual significaría un incremento del 75%. Y es que unos 10,5 millones de hogares británicos corren el riesgo de caer en la pobreza energética este invierno, ya que la inflación reduce los ingresos de las familias y hace temer una posible recesión. Los analistas afirman a su vez que esta dinámica podría empujar al Banco de Inglaterra a subir aún más los tipos de interés para frenar la inflación. Mientras tanto, la carrera por el liderazgo para sustituir al primer ministro saliente, Boris Johnson, como líder del Partido Conservador, está llegando a su fin. La favorita es Liz Truss, que recientemente dijo que intentaría cambiar el mandato del Banco Central en materia de inflación, y ha prometido a su vez ofrecer recortes fiscales y ayudas a los hogares británicos que se enfrentan a los altos costos de la energía, un giro respecto a su anterior desaprobación de este tipo de políticas. Pero Rishi Sunak, el ex canciller que también aspira a ocupar el primer puesto, advierte que los planes de Truss podrían terminar sumiendo al país en una espiral de inflación mucho más alta. Y finalmente nos vamos a Israel, puntualmente a la firma Pegasus, que renueva su nombre. Y es que NSO Group, la empresa tecnológica israelí que ha desarrollado el famoso software de espionaje Pegasus, está sufriendo una reorganización interna, y es que su director general y cofundador dejó el cargo y 100 de sus 700 empleados también fueron despedidos de la empresa para tratar de mejorar la imagen tras una serie de incidentes que han dañado su reputación. Y es que al parecer gobiernos con un historial de derechos cuestionables han utilizado el software para piratear y hackear a periodistas, disidentes y opositores. Los detractores de la empresa se mostraron especialmente indignados por el hecho de que la tecnología se utilizara para espiar a la prometida del periodista Jamal Khashoggi en los meses previos a su asesinato. El año pasado, los inversores advirtieron que la empresa podría incumplir su deuda debido a la caída de las ventas. Probablemente la renovación forme parte de un intento del NSO Group para salir de la lista negra de Washington, que actualmente le tiene prohibido el acceso a la tecnología estadounidense, y en consecuencia impulsar las ventas del software para los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Números duros. Vamos a irnos a Japón, Somalia, Singapur, Kenia y Corea del Sur. Iniciamos en Corea del Sur y el número que nos lleva allí es 4. Y es que Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron esta semana sus mayores ejercicios militares conjuntos en 4 años. Seúl y Washington afirman que intentan reforzar sus capacidades defensivas ante el aumento de la amenaza nuclear de Corea del Sur. Nos vamos posteriormente a Kenia y el número que nos lleva allí es 14. Y es que Raila Odinga, que quedó en segundo lugar en las recientes y reñidas elecciones presidenciales de Kenia, ha impugnado el resultado ante el Tribunal Supremo, calificando el resultado de fraudulento y socavando las conclusiones de una organización de control independiente. El tribunal, en consecuencia, tiene 14 días para emitir un veredicto y muchos temen que se repita la violencia postelectoral que asoló al mismo país en el año 2017. Desde Kenia nos vamos ahora a Singapur y el número que nos lleva allí es 377. Y es que el domingo el primer ministro Lee Hsien Loong anunció por sorpresa que Singapur derogaría la sección 377A del Código Penal, una ley de la época colonial que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo. El país isleño, notoriamente conservador, es el último gobierno asiático en despenalizar las relaciones sexuales entre homosexuales después de India, Tailandia y Taiwán, donde los matrimonios entre personas del mismo sexo están permitidos desde el año 2019. Continuamos en nuestro recorrido alrededor del mundo y nos vamos ahora a Somalia con el número 20. Y es que al menos 20 personas murieron el domingo en Mogadiscio después de que las fuerzas de seguridad pusieran fin a un enfrentamiento con militantes de Al-Shabaab que habían asaltado un hotel y tomado rehenes. Es el primer ataque a la capital de Somalia por parte de este grupo vinculado a Al-Qaeda desde que el presidente Hassan Sheikh Mohamud asumió el poder en mayo pasado. Y finalizamos este viaje en Japón con el número 1000. Y es que Japón está almacenando más de 1000 misiles de largo alcance y por primera vez planea desplegar el arsenal en las islas enfrentadas a China y Corea del Norte. Hace 2 semanas, China respondió a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, disparando misiles balísticos alrededor de la isla, 5 de los cuales cayeron dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Angola. Estuvimos hablando sobre las elecciones en este país. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga titulada La nueva constitución de Chile, parte 1, análisis de la nueva constitución para tener muchos más elementos de cara a lo que se avecina en un mes. Viajamos posteriormente con nuestra sección lo que estamos viendo a hablar sobre la orden de arresto de Imran Khan en Pakistán, la sequía en China, las previsiones de inflación en el Reino Unido y el cambio de nombre del software espía Pegasus. Para finalizar con nuestra sección números duros desde Japón, Somalia, Singapur, Kenia y Corea del Sur. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan también en nuestras redes sociales y a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com.